Juan Grotto y la soledad de las niñas es el título que yo le quiero dar a este pequeño espacio en Bestias, porque esta semana conocimos que el dirigente peronista, muy dirigente, muy menor, pero dirigente al fin, Juan Grotto fue condenado por el delito de abuso sexual en la infancia hacia o contra una niña que vivía bajo su cuidado, una niña conviviente, una niña que es hija de quien actualmente es su pareja, una niña que lo denunció por hechos de abuso sexual ocurridos entre sus 8 y sus 13 años. La sentencia se conoció esta semana, lo que no se conoció es la pena se le va a imponer a este abusador el día 6 de agosto, ese día será pública la pena que decida este tribunal. Leyendo la sentencia, porque es una sentencia pública, me encontré con el relato de una adolescente que pudo llevarlo adelante debido a que hubo algunas, muy pocas, muy mínimas, personas que acompañaron ese relato, esa historia, esa posibilidad de búsqueda de justicia. Y la verdad que es una situación que una que se viene ocupando desde hace tantos años de la prevención del abuso sexual, se repite. Esto de la soledad en la que se encuentran las infancias a la hora de poder hablar de los abusos que cometen los hombres en su mayoría de su más íntimo entorno, de su más pequeño círculo familiar. La enorme mayoría de los abusadores, estamos hablando de más del 80%, son varones. La enorme mayoría de los abusadores son padres, son hermanos, son primos, son tíos, son vecinos, son amigos íntimos del entorno familiar, son cuidadores, como en este caso un padrastro, que consiguen llevar adelante estos actos en clandestinidades que se van agenciando, pero también en silencios que saben que van a ocurrir una vez que las víctimas, niñas en este caso, hablan. Cuando una repasa la sentencia que salió esta semana contra Juan Grotto, condenado por ese abuso sexual, agravado por la situación de conviviente, como delito continuado, encuentra que nadie apoya el discurso de esa niña. La sentencia está apoyada en base a el trabajo profesional de psicólogas del ámbito particular que la han atendido y de psicólogas del ámbito institucional del Poder Judicial que han actuado como peritos. Profesionales que la niña víctima, hoy una joven adolescente, encuentra en un camino que es más lejano que el del entorno inmediato, que el del familiar. Un papá que acompaña, en este caso, que apoya, que sostiene la búsqueda de justicia de su hija, pero el resto no hay. El terror que tienen muchas veces las infancias y las adolescencias a la hora de denunciar los abusos es justamente el de la pérdida del amor, el de la pérdida de una mamá que no te va a creer y te va a dejar de lado y va a elegir a su pareja, el de la pérdida de hermanos, el de la pérdida de abuelos, el de la pérdida de tíos, porque nadie cree. Porque los hombres que hablan bien, que visten bien, que tienen buenos modales, consiguen justamente esas impunidades. Pueden llevar adelante abusos, violencias, malos tratos en las clandestinidades que se agencian porque el entorno nunca apoya la voz de las infancias. Tenemos en nuestro país una de cada tres niñas víctimas de abuso, de violencia sexual, registradas. Imaginemos que aparte está la cifra oscura, la cifra que no se conoce porque todavía justamente no hay confianza en ese mundo adulto que debería acompañar. Es muy complejo denunciar para una adolescencia, para una infancia, aquello que está padeciendo como víctima de violencia sexual. Y es muy complejo porque no les creemos todavía, porque las dejamos solas, porque nos parece que esas voces no son autorizadas, porque nos parece que cómo alguien a quien yo respeto, alguien a quien yo quiero, alguien que se muestra de tal manera va a cometer algo tan aberrante y atroz, inmoral, contra una niña o un niño. De verdad que me parece, frente a la lectura de esta sentencia, me parece que estamos todavía socialmente años luz de prestarles el corazón, de prestarles la oreja a nuestras infancias para que puedan de verdad confiar en nosotros y nosotras a la hora de hacer una denuncia. Hubo, en el último tiempo, encima, además, una militancia por parte del dueño del diario La Arena, Leonardo Santesteban, por parte de varios miembros del Colegio de Abogados, por parte de grupos de abusadores, una militancia para que se descrea de los trabajos profesionales que hacen las psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, a la hora de informar un abuso sexual, ¿no? Empezaron a decir que ya los jueces no ni siquiera escuchaban la voz de los imputados porque las sentencias las dictaban los equipos técnicos profesionales con sus informes. Ellos descreen del profesionalismo de casi la única vía que tiene una niña o un niño para que su relato sea atendido en los tribunales. Porque sin una piensa que si no te acompaña tu mamá, que si no te acompaña tu abuela, que si no te acompaña tu prima, que si no te acompaña nadie, y encima no se puede tener en cuenta un informe psicológico pertinente, profesional, entonces, ¿qué le queda a una niña o un niño? Es muy importante prestar atención y seguir visibilizando los abusos sexuales en las infancias para prevenirlos, para que ellos y ellas sepan, en este momento en el que todo se niega y que sobre todo a las niñas y a los niños, no solo se les niega la comida, se les niega un techo, se les niega estar en lugares seguros, sino que también se les niega la educación sexual integral. Entonces cada vez menos van a poder denunciar lo que no pueden entender, descular como un abuso. Y sobre todo en espacios en donde se supone deberían cuidarnos los adultos, las adultas. Insisto, me parece que el nombre Juan Grotto, que debe ser puesto en escena porque es un dirigente político del peronismo, que debe tener definitivamente una visibilización, demuestra una vez más la soledad de las niñas. No salen tampoco las dirigencias políticas a decir esto no, esto es un límite, estos tipos no pueden representar políticamente a nadie, pero porque socialmente son lo peor. Porque atacar, ser fuerte con los débiles, atacar a las infancias, habla de un nivel de cobardía, de pretensión del dominio más espurio que se puede tener. Y de verdad me parece que no debemos dejarlo pasar y que sea una noticia más. Las niñas están aún hoy solas a la hora de tener que denunciar. Encuentran algunas pocas escuchas y algunos muy pocos compromisos de amor. Eso es una barrera social que está antes del acceso al poder judicial, que está antes del acceso a las instituciones. Y las tenemos que definitivamente desterrar. Sea quien sea el acusado, a los niños y a las niñas se les cree.